Como cada semana, damos a conocer estas actividades que realiza el CENDIU en otras facultades de la Universidad Veracruzana. En esta ocasión, pues son estas pruebas rápidas para la detección del VIH que se van a realizar el próximo miércoles 25 de abril a partir de las 10 de la mañana en las instalaciones del Centro Centinela CENDIU Biológico Agropecuaria, ubicado en la Facultad de Biología y Ciencias Agrícolas en Circuito Universitario Gonzalo Aguirre Beltrán en la zona universitaria. Si han tenido prácticas de riesgo como no utilizar el condón en sus relaciones sexuales, realizar pactos de sangre, reutilizar o compartir jeringas para realizarse algún tatuaje, alguna perforación corporal o el consumo de drogas o u otros objetos punzocortantes, o estar en contacto directo con líquidos infectantes como preeyaculatorio, vaginal, semen, sangre o leche materna, pueden acudir este miércoles 25 de abril a partir de las 10 de la mañana a realizarse estas pruebas. El proceso de estas o las etapas de esta prueba son tres: es una preconsejería, un consentimiento informado, la aplicación de la prueba rápida, que más o menos son como 15 minutos, y posteriormente una consejería en la que, bueno, ya se entregan los resultados y se hace una charla. Recuerden, miércoles 25 de abril a partir de las 10 de la mañana, en Circuito Universitario Gonzalo Aguirre Beltrán, ubicado en la zona universitaria, de manera precisa, Centro Centinela CENDIU Biológico Agropecuaria, Facultad de Biología y Ciencias Agrícolas, edificio B, tercer piso, área de cubículos. Y entrando en materia del tema que vamos a platicar el día de hoy, que es el Día Internacional del Jazz, que se conmemora cada 30 de abril, les comento que el sitio web de las Naciones Unidas, en el apartado de Día Internacional del Jazz 30 de abril, menciona que en noviembre del año 2011, durante la Conferencia General de la UNESCO, la comunidad internacional proclamó el 30 de abril como el Día Internacional del Jazz. Los comienzos del jazz son un tanto peculiares. Los esclavos de origen africano residentes en zonas sureñas de Estados Unidos tenían por costumbre manifestar sus tradiciones tocando diferentes tipos de tambores y cantando. A causa de restringir por ley esta habitual rutina, recurrieron a la percusión mediante las palmas de las manos y el batir de los pies para disfrutar de sus fiestas y su música. Este Día Internacional pretende reunir a comunidades locales, escuelas, artistas, historiadores, académicos y fans del jazz de todo el mundo para celebrar y aprender sobre el arte del jazz, sus raíces, su futuro y su impacto. Esta importante forma de arte internacional es un ejemplo de promoción de la paz, el diálogo entre culturas, la diversidad y el respeto por los derechos humanos y la dignidad humana, contribuyendo a la erradicación de la discriminación, la promoción de la libertad de expresión, el fomento de la igualdad de sexos y el refuerzo del papel de la juventud en el cambio de la sociedad. Al respecto, la fuente antes citada menciona que el jazz, en su calidad de lenguaje universal de libertad, fomenta la integración social, reforzando la tolerancia y la comprensión mutuas y cultivando la creatividad. Y para platicar el día de hoy sobre este tema, Día Internacional del Jazz, tenemos como invitado por parte del Centro de Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana al maestro Juan Rafael Alcalá Hinojosa, quien es coordinador general de este centro. Buenos días, maestro. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muy buenos días. Un saludo a toda tu audiencia. Un saludo cordial a toda la comunidad universitaria que nos acompaña el día de hoy. Es un gusto estar aquí. Muchísimas gracias, maestro. También pues les comento que tenemos esta dinámica con ustedes, que es la trivia famosa, la cual hace alusión al tema que vamos a abordar. Y en esta ocasión, pues les acabo de dar la respuesta a lo largo de la entrevista. Vamos a reiterar la información. Y bueno, es que nos mencionen desde qué año se conmemora y por quién se instauró esta fecha. Hace unos minutitos precisamente les di esta información. La línea va a estar abierta para quienes quieran participar. Es el 817-5117. Y bueno, también si tienen alguna duda o quieren hacer un comentario sobre el tema, también va a estar la línea abierta. Les comento solamente que más o menos hasta las 10:20 podemos recibir, digamos, las llamadas, para que todavía entren en tiempo y podamos dar la información al aire. Y bueno, maestro, ya ahora sí que entrando en materia de la entrevista, desde su perspectiva, ¿estos objetivos que plantea las Naciones Unidas en cuanto a la conmemoración de esta fecha se están cumpliendo? Sí, creo que sí. Sí considero que el jazz hoy en día es definitivamente el producto más sublime o más bello de la globalización, de lo que estamos viviendo hoy en día, esa internacionalización de las sociedades, de que ya nos podemos nosotros comunicar de manera más fácil con el resto del mundo. Así también se puede comunicar la música. Como bien mencionas, en un principio el jazz representaba a una sociedad muy específica en un lugar muy específico del mundo. Uh-huh. Y representaba, por ende, a las costumbres y tradiciones. Y obviamente se refleja en la música. Conforme fue teniendo esa evolución el jazz a lo largo de las distintas décadas y distintos periodos, y sobre todo eventos que sucedían en los Estados Unidos, fue tomando diferente carácter y fue representando la música, lo que estaba sucediendo en ese momento. Conforme hemos tenido este mundo cada vez más chiquito, el jazz empezó a evolucionar y a transmitirse en otros lugares. De hecho, hoy en día encontramos a músicos de jazz de nivel internacional en todas partes del mundo, así como encontramos también programas educativos como el nuestro en diversas partes del mundo. Entonces, esa internacionalización ha hecho que hoy el día el jazz sí represente pues ese medio de comunicación transparente, de respeto mutuo, de tolerancia, de esa inclusión, no solamente de una música, sino también de perspectivas, de sentidos de pertenencia y demás. Por eso es que creo que la celebración que tomó, no voy a decir la respuesta porque viene en la trivia, esta organización fue muy importante, ¿no? Que haya ese reconocimiento a este género musical. Exactamente, bueno, como bien menciona el maestro, la UNESCO en este sentido fue quien instauró esta fecha, y obviamente con esta intención de una evolución, de una inclusión, de una tolerancia, ¿no? De permitir que exista esta tolerancia dentro del medio musical, que obviamente no solo está en el sentido del jazz, sino en toda la música en general, pero enfatizado precisamente por los orígenes del jazz como tal. Me gustaría, bueno, muchos desconocemos en sí el jazz, ¿no? Me atrevo a decir muchos, ¿no? En este sentido, maestro, en términos fáciles, digamos, de entender, ¿qué es el jazz? Bueno, bien, esa pregunta podríamos tener una discusión muy extensa, pero en grandes rasgos el jazz sigue siendo, considero, desde una perspectiva que puedo decir que compartimos muchos uh-huh. colegas en esta música, que sí es un género que se ha podido mezclar y sobre todo trabajar dentro de la música de la que venimos nosotros, de la perspectiva de la que venimos. Entonces, sí creo que por su facilidad, entre comillas, de poder manipular y trabajar esta música, de saber cómo funciona la música desde una perspectiva práctica, tanto en términos armónicos, melódicos, rítmicos, puede ser muy compatible con otros géneros musicales. Incluso hay programas educativos que es música popular y jazz, porque ellos están abordando la música popular desde una perspectiva educativa y mucho más profunda en el estudio de la música, como lo necesita el jazz para su verdadero entendimiento. Hace que pues sea muy compatible. Entonces, en el Centro de Estudios de Jazz nos enfocamos, de hecho, solamente al jazz, ya esa ósmosis que sucede uh-huh. Con los productos que realizan los estudiantes o los profesores, donde ya mezclan música popular, música folclórica, incluso ya va sucediendo por naturaleza, ¿no? Del entorno en el que estamos. Exactamente. Y bueno, precisamente, como mencionaba hace unos segundos, maestro, esta evolución que ha tenido el jazz, y precisamente la sociedad ha estado cambiando, ha tenido una dinámica a lo largo de todo este tiempo, y al ser pues una forma de comunicación, ¿cómo se ha ido modificando para estar vigente? Porque ha ido, digamos, con altas y bajas, ¿no? De un tiempo para acá hemos escuchado un poco más, por llamarlo de una manera, lo que es el jazz, ¿no? Ha sido como un poquito, se ha estado estableciendo dentro de los gustos musicales y sobre todo de los estudiantes, ¿no? Claro, sí, Ted Joy, uno de los historiadores pues más importantes del jazz, hizo una reflexión en alguna charla que tuvo, y dijo, bueno, en el jazz ha habido un excelente trabajo en la educación del jazz, desde los años 80, 70, ¿no? Cuando empezaron a surgir estos programas, pero hemos hecho muy pobre trabajo en la difusión de la música, ¿no? En la venta de los discos han bajado, la industria de la música ha cambiado. Nosotros ya como artistas cada vez tenemos diversas plataformas que sí podemos comunicarnos con ese público meta, Pero también ha entrado otra nueva batalla, ¿no? Ya de que todos tienen acceso a esto. Lo que antes los discos controlaban, esas disqueras hacían un trabajo de canalización, de estudio, de análisis, y esos son los discos que conocemos, ¿no? Exacto. Entonces, hoy en día ya es un mundo más libre, un libre comercio, por llamarlo así, de esta música, y se va reflejando en lo que estamos viviendo, ¿no? Yo lo veo aquí en el jazz de Jalapa, ¿no? Siempre mostrando esa ideología, ¿no? Abierta, de inclusión, de siempre levantar la voz, ¿no? Además, como esa gran labor, bueno, como universitarios también, pero como ciudadanos, ¿no? Alzar nuestra posición, nuestra ideología acerca de algún tema. Uh-huh. Eso lo vemos en el jazz que está pasando. En otras partes en México, posiblemente. Yo regresé a México hace 5 años, entonces estoy comenzando a conocer este hermoso país. Yo nací en México, pero no me crié aquí. Uh-huh. Entonces, sí puedo percibir eso, que esté reflejando sobre todo esas llamadas de atención para la sociedad, para poder reflexionar en conjunto y saber que la improvisación, en realidad, como es uno de los elementos más genuinos de esta música, uh-huh. en realidad sucede en una sociedad. Nosotros siempre estamos improvisando, estamos buscando la forma creativa de sacar las cosas. Cuando se vienen estos momentos de tempestad, estos momentos de crisis, buscamos y trabajamos en equipo, fomentamos la comunicación, debemos de ser tolerantes con el otro. Uh-huh. Y así es que se refleja. Estos son los elementos del jazz, que podemos verlos en una sociedad y escucharlos en una música, en una obra musical. Exactamente, y bueno, obviamente la música permite quizás llamar un poco más la atención cuando hay alguna situación, ¿no? Utilizarla para, pues no sé, para que nos escuchen, para que sepan lo que está sucediendo y lo que están sintiendo quienes la están realizando, ¿no? Claro, sí, creo que el artista en general, no solamente el músico, sí tenemos ese empoderamiento. Una vez que estamos en el escenario, una vez que nuestra obra está siendo expuesta, para hacer esa concientización, ¿no? de la sociedad y de los diversos momentos que estamos viviendo. Entonces sí considero que es muy importante nuestra labor como artistas, porque sí tenemos una responsabilidad, justamente porque tenemos esos 15 minutos de estar en el escenario, donde estamos mostrando nuestro producto, ¿no? Que puede ser desde la perspectiva de un artista, pero también invariablemente va a tener ese producto artístico, va a tener un reflejo social, definitivamente, ¿no? Así es. Bueno, reitero la trivia y obviamente la línea para quienes deseen llamar, para opinar, para hacer alguna pregunta sobre el tema, es 817-5117. Y bueno, la trivia es, ¿desde qué año se conmemora esta fecha, que es el Día Internacional del Jazz, y quién instauró la misma? Entonces, bueno, les vamos a dar en un ratito nuevamente la respuesta para quienes quieran participar. Y bueno, les comento otra invitación por parte del CENDIU. La Universidad Veracruzana, a través del Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios CENDIU, la Facultad de Psicología Jalapa, en acuerdo de colaboración con el Instituto Mexicano de Terapias Breves, SC, le convocan al coloquio Terapia Breve Modelo de Soluciones, el cual será impartido por la doctora María Blanca Moctezuma Llano, directora de este instituto, el cual está dirigido a profesionistas en salud mental con una duración de 24 horas. La sede va a ser las instalaciones de la Universidad de la Unidad de Servicios Bibliotecarios USB Jalapa, ubicada en Avenida de las Culturas Veracruzanas número 1, zona universitaria, en la colonia Zapata, de manera precisa en las salas de videoconferencia 1 y 2 los días 21, 22 y 23 de junio del presente, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Las inscripciones ya están abiertas, el cupo es limitado a 35 personas y la fecha límite para hacer esta inscripción es el viernes 1 de junio del presente. Una inversión es, bueno, con la inversión de $1,500, el contenido de este coloquio es la construcción de quejas, construcción de metas terapéuticas, construcción de soluciones, técnicas de intervención y mantenimiento del cambio, y también, bueno, incluye manejo de casos. Las constancias que se emitan para los asistentes son por parte del Instituto Mexicano de Terapias Breves, SC. Como les comento, ya están las inscripciones abiertas y, bueno, si desean información pueden comunicarse al 842-1700 en la extensión 10344 en horario únicamente de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Y bueno, pues como les comentaba al inicio de esta entrevista, de este programa, tenemos el día de hoy al coordinador general del Centro de Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana. Y me gustaría, maestro, bueno, que nos platicara sobre los inicios del Centro de Estudios. Y bueno, sabemos que también tienen una oferta educativa muy interesante. Sí, claro. El Centro de Estudios de Jazz tuvo sus inicios en el 2008. Inició bajo los parámetros y estructura de difusión cultural mediante la oferta de diplomados abiertos al público jalapeño. Tuvo muy buena respuesta en esa temporada y poco a poco fue evolucionando. Inició con 25 estudiantes, tuvo 50, luego así fue creciendo. En el 2008 también nace el Festival Internacional Yazú, que fue la primera edición que se llevó a cabo ese año. Y bueno, eso también atrajo una serie de músicos, de melómanos, de artistas, de historiadores, de ejecutantes y demás en torno al jazz en Jalapa. Y también empezaron a venir músicos de otras partes del mundo, de otras partes de la República Mexicana. Y bueno, poco a poco eso fue creciendo. En el 2011 ya nace, por acuerdo rectoral, el Centro de Estudios de Jazz en abril del 2011. Y ese mismo año inicia la primera generación ya de la licenciatura en Estudios de Jazz. Entonces, poco a poco se ha venido consolidando, primero como una idea, después un proyecto, y ahora ya somos una entidad académica. En ese año pasamos de difusión cultural al área académica de artes, uh-huh. Ya como una entidad que comparte también con danza, con teatro, artes plásticas y demás. Entonces, actualmente ya tenemos, el programa profesional, que es la licenciatura de estudios de jazz, y los cursos preparatorios, que son en formación a estos aspirantes que en el futuro van a audicionar para su ingreso al programa profesional. En números, tenemos aproximadamente 100 estudiantes de la licenciatura en estudios de jazz y otros 140 en los cursos preparatorios. Los cursos preparatorios comienzan a partir de los 15 años, donde el estudiante realiza una audición, uh-huh. Así como medimos a los de licenciatura, realiza una audición donde debe demostrar sus habilidades y conocimientos en el instrumento por la academia de su instrumento, y así es que ingresa. Obviamente, que haya disponibilidad, que tenga el nivel. Uh-huh. Y bueno, eso se ha ido trabajando en los últimos años. El profesorado del Centro de Estudios de Jazz, somos actualmente 27 profesores. Hemos trabajado mucho en equipo, tratando de fortalecer este programa educativo. Entonces, ya ha dado resultados, porque lo podemos percibir en nuestros estudiantes y también en nuestros egresados, ¿no? Que ya están incursionando no solamente al campo laboral, sino están también obteniendo reconocimientos. Ya ellos, como artistas, se están presentando en diversos foros a nivel mundial. Uh-huh. Entonces, eso es algo que en muy poco tiempo, desde el 2008, ¿no? Sí. Cuando fue una idea del maestro Edgar Dorantes, pianista, que inició este movimiento, y después poco a poco se fue construyendo a lo largo de diversas coordinaciones, pero siempre creo que ha habido una línea muy clara por el Centro de Estudios de Jazz. Ha tenido diversos cambios, como toda entidad académica en formación, diversas crisis también, pero también diversos momentos de éxito que los hemos compartido. Actualmente ya llevamos a cabo 8 ediciones del Festival Internacional Yazú. Tenemos 5 generaciones actualmente en el programa profesional. Hay más de 20 estados representados de la República Mexicana, representados en la comunidad estudiantil. Hay 5 países representados en la plantilla docente. Hemos tenido más de 150 músicos invitados de 17 países del mundo en el Centro de Estudios de Jazz. Entonces, ha tenido un crecimiento verdaderamente que no sabíamos, inclusive hace algunos años, que íbamos a llegar tan lejos, y ha sido gracias al trabajo colectivo que han hecho los profesores del Centro de Estudios de Jazz, que se han consolidado como una plantilla, sí con diversas ideas, sí con diversas opiniones, pero eso es parte de la vida universitaria, y eso de hecho se fomenta en que tengamos ese diálogo, ese intercambio, para entonces poder crear una visión compartida. Y sí creo que, bueno, desde ya hablando desde mi posición como coordinador, pues es justamente habilitar esos canales para que las ideas y esas visiones compartidas se lleven a cabo. Lo podemos ver en la plantilla docente y también en la comunidad estudiantil. En unas semanas vamos a ser evaluados ya por CAESA, por los cuerpos evaluadores, justamente para venir a revisar ese trabajo que se ha venido consolidando en los últimos años, y creo que estamos listos. Y una vez podamos cumplir y mostrar que estamos cumpliendo con todo este trabajo universitario, con todas estas responsabilidades, creo que va a ser pues esa estrellita que le da el Centro de Estudios de Jazz para que continúe haciendo lo que ha venido haciendo ya por 10 años. Digamos que superó las expectativas, ¿no? Y totalmente. Por mucho. Por mucho, afortunadamente. Y repito, no todo ha sido miel sobre hojuelas. Ha sido un trabajo muy arduo, ha sido muchas horas de dedicación que se les ha tenido que aplicar, ¿no? Tanto al programa educativo como a lo administrativo, como a la forma de operación, el volvernos ágil, al departamento de difusión, cómo nos percibe la comunidad universitaria, cómo nos percibe el músico que viene como invitado al Centro de Estudios de Jazz, tanto nacional como internacional. Hemos tenido uno de los más grandes exponentes del jazz en el Festival Internacional Jazzú, que son reconocidos a nivel internacional, que se presentan en los lugares más importantes. Han venido aquí a Jalapa y han estado en los espacios, en nuestras aulas, compartiendo con nuestros estudiantes. Entonces es algo muy valioso que se ha logrado a través de muchos esfuerzos de muchas personas que han estado detrás, ahora sí que apoyando a este movimiento. Y también creo que es necesario reconocer el respaldo universitario que hemos tenido, también por parte de la Dirección General del Área Académica de Artes, cómo nos ha guiado para que podamos tomar paso a paso, muy cautelosamente, esa consolidación como programa académico. Sí puedo expresarlo y que hemos tenido ese respaldo verdaderamente. También tanto de ya las autoridades mayores, de la rectoría y demás, cómo han apoyado al Festival Internacional Jazzú, al Centro de Estudios de Jazz, cómo se ha venido consolidando. Entonces creo que también ese respaldo universitario que ha tenido el Centro de Estudios de Jazz ha hecho que esta consolidación pues haya sucedido de forma muy rápida. Y también en comparación a muchos programas educativos en México, que bueno, hay dos profesionales, de programas profesionales en México y en otras partes de Latinoamérica. Sí, somos muy afortunados en ese sentido. Y a veces olvidamos, decimos, no, pues ya, es el trabajo que estamos haciendo. Sí, pero para que esto funcione es porque tenemos que tener un respaldo. Y para que tengamos un respaldo, ellos deben de ver resultados. Entonces nosotros mostramos resultados, la universidad respalda, la comunidad estudiantil, que al final son el eje central de nuestras funciones, está mostrando resultados en el campo laboral y ellos como artistas. Entonces creo que ese trabajo colaborativo sí lo hemos podido percibir a lo largo de esos 10 años. Así es. Bueno, vamos a ir a una pausa musical y vamos a regresar para seguir platicando sobre el Día Internacional del Jazz. Les reitero la trivia, que es que nos mencionen desde qué año se conmemora esta fecha y qué institución instauró la misma. La línea está abierta, 817-5117. Vamos a una pausa y regresamos. We'll be right back. Regresamos a Naturalmente Universitario, llégale, aquí estamos. Hoy platicamos sobre Día Internacional del Jazz, teniendo como invitado por parte del Centro de Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana al maestro Juan Rafael Alcalá Hinojosa, quien es coordinador general del mismo. Maestro, pues platicábamos antes de la pausa de esta parte, pues la parte de la docencia, la parte académica que tienen dentro del dentro del Centro de Estudios de Jazz, y bueno, dentro de la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana se exponen tres de las funciones sustantivas de la misma docencia, que es lo que ya platicamos, la parte de la difusión de la cultura y extensión de los servicios. Y en este sentido, como parte de la difusión de la cultura, pues me gustaría platicar un poquito más sobre lo que es el Festival Internacional Jazzup, que ya lleva ocho ediciones realizadas, ¿no? Es correcto. Sí, una de las actividades sustantivas del Centro de Estudios de Jazz es la difusión. Así iniciamos, somos músicos, queremos tocar, los estudiantes quieren tocar, los profesores. El perfil del profesor de Jazzup, primero que nada, es un ejecutante que domina la música, que domina su instrumento, es un experto dentro del campo. Y también es docente, que ha tenido ya una formación como tal. Entonces, en ese sentido, nuestras actividades, tanto académicas como de difusión, tienen mucho peso. Realizamos actualmente entre 50 y 60 actividades artísticas por semestre. Tenemos un seminario Jazzup, que de hecho va a suceder en la última semana de abril. Del 25 al 27 de abril estará llevándose a cabo el seminario Jazzup. Hay 25 actividades dentro de ese seminario, en el cual se detienen las clases para que el profesorado y también la comunidad muestre diversos temas que no se abordan dentro del programa educativo, llámese gestión artística, copyright, los derechos de autor, diversos temas que van a nutrir pues el aprendizaje integral de los estudiantes. Tenemos músicos invitados, los mismos estudiantes avanzados de la licenciatura en estudios de jazz imparten cursos a los cursos preparatorios. Entonces estamos haciendo una retroalimentación interna, y bueno, eso sucede, lo hacemos cada semestre. De ahí, cada dos años tenemos el Festival Internacional Jazzup. Actualmente atrae entre 15.000 y 20.000 personas. Esta vez, en la octava edición, que se llevó a cabo en octubre, del 24 al 29 de octubre del 2017, hubo 45 músicos invitados. Hubieron seis países distintos que se presentaron, que fueron representados en la cartelera. Hubo proyectos artísticos de los profesores, de los estudiantes y también de los egresados. Entonces, en ese sentido, pudimos englobar a todo lo que está sucediendo, esta multiculturalidad y diversidad de pensamientos sobre la música y sobre el jazz fueron representados en ese festival. Entonces, cada actividad artística que realizamos en el Centro de Estudios de Jazz tiene un fin académico. Eso quizá es algo que nos puede diferenciar de otros programas que se dedican a la difusión, porque, por ejemplo, de esas 60 actividades que suceden a lo largo del semestre, tienen que ver con las academias, por ejemplo, que es parte de la evaluación de alguna academia y es hacer un concierto, ¿no? Entonces, en un foro abierto, donde tengas público en general y tengas a tus estudiantes y a tus sinodales, que son tus profesores. Tenemos los conciertos de titulación, que suceden así también, abiertos al público. Tenemos conciertos de academia, conciertos de instrumento, conciertos temáticos, conciertos, por ejemplo, el Día Internacional del Jazz. Vamos a hacer un concierto, esta vez por profesores. De hecho, que puedo aprovechar por invitarlos, porque va a suceder el 30 de abril, que es un lunes, a las 7 de la noche, en el Ágora de la Ciudad, en el foro abierto. Va a ser un grupo conformado principalmente por los profesores del Centro de Estudios de Jazz. De hecho, puedo aprovechar para invitarlos a la próxima semana, va a estar muy rica, porque el lunes tenemos la celebración del Día Internacional de Jazz con ese concierto. Vamos a tener al músico Alex Mercado, que es un pianista mexicano que estuvo invitado con nosotros como como artista del Festival Internacional Yasub, viene a compartir con nosotros un poquito en ese concierto con el profesorado, ya que el siguiente día va a estar presentando su libro en la Feria Internacional del Libro Universitario, en la FILU. Uh-huh. Entonces, viene a presentarlo al siguiente día. Yo voy a estar representando al Centro de Estudios de Jazz en esa mesa redonda, uh-huh, que se va a formar con Alex Mercado y otros actores. Y también va a haber un jam, que eso es muy muy clásico, ¿no? De todas las celebraciones, vamos a tener un jam session después de la presentación del libro, que sucede el 1 de mayo, uh-huh, en Omega. Va a estar ahí el maestro Alex Mercado y como parte de la FILU. Y al siguiente día, el 2 de mayo, se va a presentar Yasub Band dentro del marco de la FILU. Yasub Band es un grupo conformado por estudiantes de la licenciatura que fueron seleccionados por las academias. Entonces, el más sobresaliente de la Academia de Canto, de la Academia de Piano, de la Academia de Bajo, de Batería, de cada uno conforman un ensamble. Y ellos participan, van a tener un concierto dentro de la FILU, lo cual trabajamos muy muy con estos lazos muy estrechos, ¿no? Con otras entidades y organizaciones de la Universidad Veracruzana, y bueno, la FILU, tanto Difusión Cultural como la FILU, pues estamos muy de la mano y estamos trabajando en conjunto. Es muy importante, bueno, todo este trabajo de difusión precisamente que hacen, y sobre todo yo creo que esta oportunidad que tienen los chicos, no tan solo de licenciatura, sino los de los cursos preparatorios, de empezar a trabajar a manera de estos conciertos, de esas actividades, y sobre todo cómo esta retroalimentación a ellos les hace pues de mucho bien, ¿no? Claro, sí, justamente porque creemos que el estudiante de Yasub debe ser expuesto a este tipo de situaciones. Uh-huh. Los aventamos ahora sí que al ruedo de una forma muy muy responsable, muy trabajado, ¿no? Trabajado, mandamos a los mejores estudiantes, mandamos a grupos que sabemos que van a dar un producto. Ahorita, en esta semana, fueron seleccionados mediante una convocatoria abierta a los estudiantes de la licenciatura, 3 estudiantes que formaron un ensamble para una actividad de movilidad, y se encuentran ahorita 3 estudiantes en la Universidad de las Artes de Cuba, en La Habana. Uh-huh. Están ellos, hoy están tocando un concierto en el Festival de Cámaras de la Facultad de Música de LISA, como lo conocen. Están allá, y también está un docente que también fue seleccionado mediante una convocatoria abierta. Entonces, eso hace que los estudiantes tengan su ensamble, el profesor se inserta con ellos, ellos van a tomar clases allá, pero también van como ejecutantes, uh-huh, y nuestro profesor va a impartir docencia en otra institución. Entonces, este tipo de movilidad y de inserción, ahora sí que a una institución real, sí lo contemplamos mucho en los programas de estudio, en el programa educativo en general. Entonces, sí, eso es algo que caracteriza mucho a toda la actividad de difusión, bueno, de esta extensión y vinculación con la sociedad, ¿no? Todo lo que mandamos sí puede hacer, tenemos a grupos artísticos, bueno, a grupos que se forman, uh-huh, por los estudiantes, dentro de las experiencias educativas, como servicio social. Hay una actividad que se llama Yasub en tu ciudad. Entonces, ellos forman un ensamble y, como parte de las actividades de servicio social, van a hacer actividades de gestión, de arreglos de composiciones, de impartir una materia, de dar un concierto, de ellos gestionar todo el evento en alguna parte del Estado de la República o incluso en otras partes del país. De esa forma también ellos van fogueándose como gestores, que es una actividad indispensable para, sí, todo artista hoy en día, ¿no? Lo que estamos hablando es algunos minutos de los nuevos medios de comunicación. Ya no existen esas disqueras, ya tenemos nosotros que buscar el trabajo. Entonces, todas esas actividades artísticas, pues sí tienen un fin totalmente académico primero, y después ya tratamos de colocarlos en espacios que van a crear las otras actividades sustantivas de la universidad. Entonces, de esa forma estamos siempre pues checando balances, estamos continuamente revisando los programas de estudios. Cuando hacemos eso, que lo hacemos cada semestre, uh-huh, quiere decir que las actividades artísticas también van a tener algún impacto, ¿no? Siempre se van renovando, ¿no? Sí, y al final todas estas actividades que realizan los estudiantes pues es parte de irlos formando como profesionistas y sobre todo como seres humanos, ¿no? Irlos metiendo como en una forma de trabajar muy ordenada y sobre todo, como bien decía el maestro, en la parte de la gestión, que es muy importante como artistas, por decirlo de una manera, no sé si sea correcta, y sobre todo pues como seres humanos, saber qué tienes que hacer para ir obteniendo ciertas situaciones. Sí, claro, el trabajar en equipo, el ser conscientes del entorno, ¿no? Y regresamos de nuevo a de qué se trata el jazz, ¿no? Saber lo que está sucediendo, conocer las debilidades, esas fortalezas, las áreas de oportunidades y demás, y hacerlas de una manera responsable. Y cuando digo responsable, pues sí, es ese ciudadano consciente de su entorno, de la pertinencia, de saber cuál es su posición, cuál es su función en la sociedad, para que las decisiones que vaya a tomar ya después como profesionistas, pues tengan un impacto con una piedrita. No vamos a decir, vamos a cambiar, vamos a hacer una muralla, ¿no? Vamos a contribuir, si cada uno contribuye un poco desde su trinchera, vamos a construir ahora sí que un muro de verdad y no como los que quieren hacer en el norte de México. Exactamente. Y precisamente, maestro, como parte de esta extensión de los servicios, platicábamos ahorita, bueno, de estos chicos que están en Cuba y sobre todo de un invitado que está prácticamente llegando el día de hoy, ¿no? Es correcto. ¿Con qué instituciones o con qué otras áreas están ustedes vinculados? Claro, sí, como esto sí como parte de ya del plan de trabajo, de la coordinación, cuando inició un servidor hace un año ya como coordinador. Sí tenía muy muy presente promover las actividades de movilidad, tanto docente como estudiantil, justamente porque el adolescente Yasub, llamarlo de alguna manera, que ya tiene 10 años de vida, pues ya ha madurado, ya hizo un trabajo interno muy fuerte en el ámbito académico y también en el trabajo nosotros como centro de estudios. Ahora es el momento que nosotros salgamos y que nos conozcan en otras partes, que conozcan lo que estamos haciendo y nosotros conocer lo que están haciendo en otros lugares para poder traer insumos y poder seguir nutriendo el programa. Porque somos un programa pequeño, como para dentro del aparato de la universidad. Pues sí, somos 27 profesores, 240 estudiantes, eso quizá no represente nada para economía, ¿no? Pero sí necesitamos esos insumos y debemos de salir y traerlos. Por eso hemos estado apostándole mucho a las vinculaciones. El Festival Internacional Yasub vino la Northern Illinois University, que es un programa de jazz de Estados Unidos, a realizar audiciones a nuestros estudiantes para aquellos que estuvieran interesados en ingresar al programa de posgrado, ya que no existe un posgrado en estudios de jazz en México en este momento. Entonces, creando esos vínculos con las instituciones en el seminario internacional, en el seminario Yasub, que va a ocurrir en el 25 al 27 de abril, va a estar la Universidad Autónoma de México mediante la presencia de un estudiante del posgrado en educación musical en la UNAM. Entonces, justamente para crear ese vínculo, viene también José Gurría, un compositor que es profesor del posgrado en la UNAM. Viene como artista invitado, artista en residencia durante el seminario. Entonces ahí vamos a tener ese vínculo, lo que no ha pasado todavía formalmente con esa institución. Hoy, como mencionaste hace un minuto, está llegando el doctor Evaristo Aguilar, que es profesor de percusiones, de baterista, profesor de percusiones y secretario académico de la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Y hoy va a estar trabajando con nosotros 3 días. Él viene a trabajar nada más con el personal de tiempo completo del Centro de Estudios de Jazz para trabajar ideas de innovación educativa, porque somos parte del foro de innovación educativa que hace el Área Académica de Artes. Entonces, de esa manera estamos contribuyendo también a esos ejes rectorales y a esa consolidación de los centros y entidades académicas que tienen estándares de calidad. Exactamente, y la importancia de la vinculación, no tan solo local, sino también nacional e internacional, ¿no? Y bueno, maestro, ya nos había comentado hace un momentito, pues este concierto que va a ser precisamente para conmemorar este Día Internacional del Jazz. Nuevamente reiterar la invitación y bueno, ¿a dónde va a ser? Sí, el concierto de la celebración del Día Internacional del Jazz se llevará a cabo a partir de las 7 de la noche en el Ágora de la Ciudad, en el patio, ahí al aire libre, para que todos puedan llevar a sus familias, llevan a sus hijos, llevan a los amigos, a los vecinos. Vamos a tener un concierto realizado por profesores del Centro de Estudios de Jazz. Estamos todavía definiendo el ensamble y la orquestación, y vamos a tener como músico invitado al pianista mexicano Alex Mercado, que viene a compartir con nosotros un par de temas, ¿no? Para hacer ahí un, ahora sí que algo muy muy pues único del jazz, ¿no? No es jam session, ¿no? Porque va a haber un repertorio, pero sí vamos a practicar nada más una sola vez, ensayar una sola vez, para dejar que la música en ese momento, cuando estemos tocando, se defina. Exacto. Entonces, va a ser una celebración, es una fiesta, y bueno, invitamos a toda la comunidad de Jalapa, a la comunidad universitaria, que quieran venir a ser parte de este evento. Exactamente. Recordarles, lunes 30 de abril, 19 horas, concierto en foro abierto, en las instalaciones, bueno, del patio de la Güera de la Ciudad, obviamente sin costo alguno. Y bueno, pues yo creo que es una gran oportunidad para quienes no conocemos del jazz, de poder escuchar el trabajo que se realiza también dentro del Centro de Estudios de Jazz, y que, pues como ya comentó el maestro, los que van a ejecutar ese concierto, pues son los académicos del mismo. Entonces es una oportunidad para conocer el trabajo que se realiza. ¿Dónde se encuentra el Centro de Estudios de Jazz para quienes quieran solicitar información? Claro, el Centro de Estudios de Jazz tiene sus instalaciones en Úrsulo Galván número 30, entre Úrsulo Galván y Valderas, enfrente de unas oficinas del seguro. Estamos ahí en el teléfono 817-1460, 817-1460 son las oficinas donde pueden solicitar información acerca del Centro de Estudios de Jazz, los cursos preparatorios, la licenciatura, que ya prontamente vamos a estar evaluando a esos aspirantes, también del Festival Internacional de Jazz, del Seminario Jazz, de las otras actividades académicas que realizamos, porque también esporádicamente tenemos diplomados, tenemos a músicos invitados que son abiertos al público, tenemos toda la cartelera de eventos. También nos pueden seguir por las redes sociales, en la página oficial de Facebook, del Centro de Estudios de Jazz en Facebook, en Twitter, Instagram, YouTube, todos los canales están habilitados, donde pueden pedir más informes acerca de lo que hacemos, y sobre todo para que se acerque la gente a conocer qué es el jazz. Creo que ha estado... pues el nombre jazz muchas veces asusta, ¿no? Las personas, bueno, no sé si me va a gustar o no me va a gustar, de qué se trata, o a lo mejor tienen la percepción del jazz, pues es cierto músico, ¿no? El que conozco que sale en los comerciales, y no, de hecho es un género muy noble, es que puede, hay para todos gustos, para todos los gustos, para todos las preferencias musicales. Si me dices que te gusta, que escuches, seguramente te puedo dar algunas referencias de músicos que utilizan ese género o ese estilo para hacerlo en el jazz. Y ya me dirás qué piensas, ¿no? ¿Qué opinas? Y si te gusta, también es válido decir no me gusta, porque dentro del jazz tenemos a muchas pues ya transformaciones de esta música, que también es válido decirlo. Yo lo digo con toda sinceridad. A mí no me gusta este músico, y es al que a ti te apasiona. A mí no me gusta este género, la verdad, este estilo, no lo disfruto. Y es a lo mejor al que al otro compañero sí le agrada, ¿no? Es válido, y bueno, simplemente invitar a la gente a que escuche un poco eso, que nos pueden contactar, pueden hacer sus preguntas. Tenemos más de 20,000 seguidores en la página de Facebook. Es una página muy activa. Siempre tenemos ahí la política de responder. Si hacen cualquier tipo de pregunta, comentario, lo respondemos. Entonces estamos muy al pendiente de esa manera de comunicación con nosotros. Y abiertos, ¿no? A cualquier opinión que se pueda generar. Totalmente, ¿no? Totalmente. Y ahí está también la política de no borrar nada, dejarlo tal cual, inédito, como está. Sí. Para entonces darle seguimiento. Y así hemos tenido también muchas observaciones, críticas constructivas, y también nos guía a saber cuáles son los siguientes pasos o qué son las zonas que debemos atender. Como toda entidad académica, pues hay muchas áreas de mejora, ¿no? Entonces sí estamos muy al pendiente de eso y cómo poder mejorar nuestro servicio, que al final pues sí, que se repercuta en el servicio a ese estudiante, que es el eje central de nuestras actividades. Exactamente. Y bueno, pues reiterarles que si gustan de este género, pueden acudir precisamente a este concierto, que será gratuito en las instalaciones del patio del Ágora de la Ciudad. Es un foro abierto, lunes 30 de abril a las 19 horas, y también para quienes no lo conozcan, es una oportunidad para acercarse. Y bueno, reiterarles el sitio web del Centro de Estudios de Jazz, www.uv.mx/jazz, que sería JAZZV. También ahí pueden solicitar pueden ver qué información tienen, las convocatorias, todos estos seminarios, todos estos artistas invitados que pueden, a lo largo del año, ustedes tienen, y sobre todo para los seguidores del Festival Internacional Jazz-UV, ahí también es un medio para enterarse de toda esta información. Maestro, prácticamente tendremos una cuestión de un minuto para cerrar con un comentario final o algún mensaje a la comunidad universitaria. Sí, pues muchísimas gracias por esta invitación. Siempre es un gusto tener esta oportunidad para que la comunidad universitaria y nuestro público en general conozca de las actividades que se realizan en el Centro de Estudios de Jazz. Sí, siempre tratamos eso de como parte de la difusión, ¿no?, seguir atendiéndola. Entonces agradezco mucho esta oportunidad que nos hacen, y bueno, pues seguirlos invitando a esas actividades, a los conciertos. También tenemos actividades que van para los estudiantes puramente, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí también, si tienen alguna duda si les va a gustar o no, pues vayan y atiendan a alguno de ellos, y ya después, o sea, denos ese beneficio de la duda, ¿no?, para aquellos que todavía no han tenido oportunidad de escuchar esta música. Y sobre todo la celebración, es una comunidad muy unida, la del Centro de Estudios de Jazz, muy representativa, es muy muy muy particular. Entonces eso se refleja en el trabajo de todos y se va a reflejar en los conciertos. Lo pueden ver, cómo están los estudiantes con esa energía, tratando pues de dar lo mejor que pueden para ese público, que al final pueden ser sus profesores, sus compañeros, o a la señora que no conocías, que está ahí y pasó de casualidad y ingresó al concierto. Entonces tratamos a todos con mucho respeto, tratando de que se apoyaran este reconocimiento, como lo está haciendo la UNESCO, ¿no?, a través de este Día Internacional del Jazz, justamente para detenernos un poco y reflexionar en todos estos pues impactos positivos que ha tenido en el desarrollo de una sociedad. Entonces sí, les invito cordialmente a toda la audiencia para escuchar un poco de jazz y bueno, dejar esta música que los lleve, ¿no?, y que ya después nos cuenten sus experiencias, que también quisiéramos escuchar qué opinan. Exactamente, pues muchísimas gracias, maestro Juan Rafael Alcalá Hinojosa, coordinador general del Centro de Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, maestro. También a María Soledad Macías Pérez, quien está en cabina, y a nuestros radioescuchas. Nos escuchamos la siguiente semana. Esto fue Naturalmente Universitario. Llegale, aquí estamos. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentaron Naturalmente Universitario, un programa elaborado por el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, con la participación de los jóvenes de nuestra comunidad universitaria.